reina, una reina si está solo, mi tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más. Tantas horas de mi vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Grita tu voluntad contra la mía, Señor, que donde vaya sigue siendo mi amor, mi felicidad. A mis amigos estos besos buenos, a los que saben cuánto di por tus besos, cuánto de verdad. Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante no más. Y todavía no falta quien me la llame, que soy traviesa mi reina coqueta. Siendo que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Siendo que con esos ojos del valle, no saben que yo no quiero fiesta. Que me vieron con Gustavo Gutiérrez, que me vieron por San Diego pasar, que me vieron en San Juan con Diomedes, y después cogimos pa' Carrizal. Todo eso le dicen a mi reina, solamente para hacerla pelear, pero yo siempre llego al novalito. Inevitable me marca la pena que es infinita. Quisiera volar muy lejos, sin rumbo fijo. Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo. Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones. No importa que nunca encuentre el corazón. Buscado de verdad, no importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir. Cualquier minuto de placer será sentido en realidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Llenos de vida y de ilusión.